hablarles de la mansedumbre. La mansedumbre, hermanos, es una de las virtudes más importantes de la obra del Señor, del cristiano, sobre todo cuando tratamos de hacer la obra del Señor, cuando tratamos de ser cristianos. Cristianos, como decía David, de verdad, que no solamente viven la vida cristiana como pretenden vivir la vida cristiana como una religión, sino aquel que quiere vivir la vida cristiana. Eclesiastés 10:4, si el espíritu del príncipe se exaltare contra ti, no dejes tu lugar, porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. Vamos a orar. Señor, bendice la exposición de tu palabra. Úsame a mí. Lléname de ti. Necesito predicar bien tu palabra esta noche. Y yo no puedo hacerlo. Necesito tu ayuda. Bendice, te lo ruego. En el dulce nombre de Cristo. Amén. Como miembros de la iglesia, hermanos, necesitamos esta virtud. Esta virtud que puede usarse o que se puede entender mejor como una herramienta para el cumplimiento de nuestro deber. Una herramienta es una capacidad extra que nos es otorgada para llevar a cabo, más allá de nuestras fuerzas normales, un trabajo, un deber. Imagínese un carpintero tratando de hacer una cocina integral sin herramienta. Es prácticamente nulo el trabajo que puede hacer. Pero vamos a agregarle un poco de herramienta. Vamos a darle a ese carpintero un serrucho de mano, una escuadra y un martillo. Ya puede hacer un poquito más. Ya tiene cómo cortar, ya tiene cómo trazar, ya tiene cómo clavar. Pero si a ese carpintero, aparte de todo el conocimiento que ya tiene como carpintero, le damos la cinta de medir, le damos un serrucho eléctrico y le damos una extensión. Ahora ya el carpintero puede decir, yo le aseguro que su trabajo, señora, le va a quedar muy bien en la cocina porque tengo herramienta. Pero aún así, con todo y esa escasa herramienta, el carpintero no puede estar 100% seguro que su trabajo va a quedar bien. Pero si a eso le añadimos nivel, le damos cepillo para que cepille bien su herramienta, las maderas, le damos un router para que haga los cortes más caprichosos, le damos un torno, le damos todas las herramientas que un carpintero a estas alturas puede tener. Ese carpintero puede ir a cualquier lugar y decir, yo soy carpintero y tengo herramienta. Le puedo garantizar que tengo la posibilidad de hacer un buen trabajo. Dios nos ha dado, hermanos, no solamente conocimiento, sino herramienta para el cumplimiento de nuestro deber. Y cuando hablo de herramienta, no me refiero a comentarios bíblicos o diccionarios o concordancias o libros donde consultar, aunque son herramienta. Estoy hablando de virtudes. Estoy hablando de aquellas cosas que el Señor quiso desarrollar en nosotros. Cuando nos convertimos al Señor Jesucristo, Él nos puso un libro de herramientas, la palabra de Dios. Y allí nosotros podemos encontrar una serie de elementos que desarrollar, que tomar, para hacer bien nuestro trabajo como hijos de Dios. El cumplimiento de nuestro deber como cristianos, como miembros de la iglesia, y elementos que la sociedad necesita para vivir. Yo creo que la sociedad necesita buenos cristianos. Desesperadamente necesita buenos cristianos, que sepamos ejercer el cumplimiento de nuestro deber y de nuestra función como luz del mundo y sal de la tierra. Y una de esas herramientas allí en los escaparates de la Biblia es la mansedumbre. Desgraciadamente a muchos despreciamos esa herramienta. Hacemos un lado esas virtudes como la paciencia, la humildad, y una de ellas es la mansedumbre. Y el propósito de este tema, hermanos, es ayudarnos a echar mano de la mansedumbre. Como cristianos podemos hacerlo. Es una herramienta a nuestra disposición. No es algo que pertenece a los inconversos. Es una virtud de los creyentes. Mateo 5 dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Y habla de los hijos del reino, en Mateo 5:5. La mansedumbre es una característica que le corresponde al creyente, disponible al creyente, obligada en el creyente. La Biblia nos dice que cuando andamos en el Espíritu, en Gálatas 5, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Una de las cosas que Dios quiere desarrollar en nosotros y se desarrolla en nosotros cuando andamos no según la carne, sino según el Espíritu, es la mansedumbre. El Antiguo Testamento en Sofonías capítulo 2, versículo 3 dice, buscad mansedumbre. Y allá en 2 de Corintios, a donde quiero llevarles enseguida, nos dice, capítulo 10, versículos 1 y 2, yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo que estando presente, ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente, soy osado para con vosotros, ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Ahí en 2 de Corintios 2, 10, 1 y 2, se nos enseña que la mansedumbre es poder bajo control. La mansedumbre es, Pablo la explica, dice, yo les ruego, hermanos, por la mansedumbre de Cristo, que no me obliguen, usando una paráfrasis, a usar de osadía cuando esté presente con ustedes. Está llamándole la atención a los corintios. Les dice, yo les ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. Yo que estando presente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado por vosotros. Ruego que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Los corintios habían acusado al apóstol Pablo de dispendio, de manejo de fondos, mal manejo de fondos y de muchas otras cosas. El apóstol Pablo había tenido que aclarar algunas acusaciones que los corintios habían hecho contra él. Habían dicho que andaba con una mujer, habían dicho que el apóstol Pablo no era apóstol, que era un suplantador. Lo acusaban, parece ser, también de manejar finanzas, abusando de su derecho. Y Pablo les dice, miren hermanos, yo les ruego por la mansedumbre que de Cristo tengo, que no me obliguen a usar de aquella osadía que estoy dispuesto a usar contra algunos que nos tratan como si anduviésemos en la carne. En otras palabras, Pablo dice, yo quiero ser manso. Y no tengo, y no quiero usar de un trato drástico contra ustedes. Pablo era un apóstol con las virtudes del apóstol, es decir, con la autoridad del apostolado, con los dones de apostolado. Pablo tenía en su haber una capacidad grande de afectar a esas personas. Pablo tenía autoridad de expulsarlos de la iglesia, entregarlos a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Pablo podía haber afectado a esas personas, su vida en grave grado. Pero Pablo dice, yo les ruego con la mansedumbre que no me obliguen a eso, que reaccionen antes de que yo tenga que usar de mi osadía, de mi derecho como apóstol. Eso nos explica que la mansedumbre es aquella virtud en el carácter del cristiano que le lleva a humillarse, a detenerse, a no actuar con ira y no usar del derecho que bien le asiste de castigar, de demandar, de regañar, de actuar precipitadamente. La mansedumbre la necesitamos los padres con los hijos. La mansedumbre la necesitamos los esposos hacia la esposa. Y la esposa la necesita para los hijos y a veces para el esposo. La mansedumbre lo necesitamos los hermanos mayores sobre nuestros hermanos menores y aún sobre los hermanos mayores. La mansedumbre la necesitamos los pastores, los maestros. Aquellos que tenemos algún grado de autoridad sobre otras personas, necesitamos aprender a usar la mansedumbre. La Biblia nos dice que Moisés, en número 12, versículo 3, era el hombre más manso de toda la tierra. La razón por la que Dios usó a Moisés no fue porque haya sido un hombre dotado de grandes habilidades de liderazgo o de ¿cómo se dice?, de homilía. No era un buen orador, al menos al principio. Moisés dijo: yo soy torpe de lengua. Moisés era un hombre temeroso, no quería arrojarse a la tarea que Dios le estaba encargando. Y el Señor lo lanzó literalmente al trabajo que le había dado. Pero Moisés tenía una gran virtud, y eso era mansedumbre. La gran característica del siervo de Dios, Moisés, fue su mansedumbre. Condujo por 40 años, a una multitud innumerable, 600,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños, de judíos. Gente difícil, gente renegada, gente malagradecida, gente ingrata, gente reclamadora, de dura cerviz. Judíos. Una multitud que bien pudo ser de 2,000,000 de personas, las condujo por el desierto, donde no había agua, donde no había sombra, donde no había carne, donde no había más que el maná. Y ellos cada rato reclamaban: queremos agua, y ahora queremos carne, y ahora ¿por qué nos trajiste?, y ahora queremos regresarnos, y siempre reclamando. Hasta sus hermanos hablaron de él. Y Moisés llevó fielmente su ministerio por 40 años, hasta que el Señor le dijo: has terminado. Gracias, entre otras cosas, principalmente la mansedumbre de él. Si Dios va a usarnos, hermanos, será por la mansedumbre. Dios no usa lo orgulloso. Dios desecha lo orgulloso. Dice la Biblia: Dios enaltece al humilde, pero al altivo lo mira de lejos. La mansedumbre, hermanos, es una de las virtudes que más brilló en la vida del Señor Jesucristo. Cristo dijo en Mateo 11:28, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. El versículo 29 añade: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. La Biblia nos dice que la mansedumbre, ahí en Eclesiastés capítulo 10, versículo 4, hace cesar las grandes ofensas. Si el príncipe dice, si una persona se enoja contigo, si alguien te trata de afectar, no dejes tu lugar, no te muevas de tu lugar, porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. Mire qué hermosa es esta herramienta de la mansedumbre. Qué tonos tan atractivos le da esta herramienta al carácter del cristiano. La mansedumbre hace cesar grandes ofensas. La mansedumbre evita la venganza, evita la discordia, evita las discusiones. La mansedumbre es aquella virtud que parece ser de gente que no sabe lo que está haciendo. La mansedumbre nos lleva a agachar la cabeza y decir: yo pudiera afectar, yo podría azotar, yo podría castigar, yo podría vengarme con todo el derecho, pero por amor a esa vida, por amor a esa alma, no lo voy a hacer. Que Dios le ayude, que siga adelante. La mansedumbre, según el Salmo 25, versículo 8 y 9, dice que el Señor enseñará a los mansos su carrera. Dice Salmos 25, versículos 8 y 9: bueno y recto es Jehová, por tanto, Él enseñará a los pecadores el camino, encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. En otras palabras, los mansos pueden recibir la dirección de Dios, pueden recibir las directrices de Dios, el camino que el Señor les guía para hacer. Eso es por la mansedumbre. Nunca debemos conducir nuestras vidas o tomar decisiones con altivez de espíritu, sino con mansedumbre. Porque el Señor enseñará a los mansos su carrera. La mansedumbre es tan hermosa en el carácter de nosotros que dice el Salmo 34, versículo 2, En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. La mansedumbre es tan bonita que hace al que la posee estar alegre por el bien de otros. Fíjese. Lo más común es que cuando otros prosperan nos dé envidia. Lo más común es cuando a otro les va bien, nosotros querramos competir. Lo más común es que cuando otros prosperan, nos dé a nosotros una especie de celo o nos dé por criticar. Pero el manso, dice, se alegra cuando a una persona le va. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. El manso hace estar alegre a la persona que posee la mansedumbre cuando a otros les va bien. Es una buena manera de determinar si usted tiene mansedumbre. ¿Usted se goza cuando a otro le va bien? ¿O se llena de rabia, de envidia, de competencia, de celos, de crítica? La mansedumbre, hermanos, hace prosperar. Dice el Salmo 37, versículos 10 y 11, pues de aquí a poco no existirá el malo, observará su lugar y no estará allí, pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Con abundancia de paz. La mansedumbre hace prosperar a las personas. Les va bien. Dice, los mansos heredarán la tierra. Les va bien a los mansos. Y la razón, hermano, la tenemos en el Salmo 76, versículo 9. ¿Por qué les va bien? Porque Dios actúa. Es decir, la mansedumbre hace actuar la justicia de Dios. Salmo 76, versículo 9 dice, cuando te levantaste, oh Dios, para juzgar, para salvar a todos los mansos de la tierra. Lean versículo 7 del Salmo 76. Tú, temible eres tú. ¿Y quién podrá estar en pie delante de ti cuando se encienda tu ira? Desde los cielos hiciste oír juicio. La tierra tuvo temor y quedó suspensa cuando te levantaste, oh Dios, para juzgar, para salvar a todos los mansos de la tierra. Ahí está diciendo, Dios va a hacer justicia a aquellas personas que cometen injusticia contra los mansos. Siempre, hermanos, es mejor ser manso. Actuar con mansedumbre, buscar la mansedumbre. Poder bajo control. No buscar la venganza. No buscar la competencia. No buscar el que yo también tenga que ser reconocido. Si otros prosperan, gloria al Señor. Si otros les va bien, gloria al Señor. Pero nunca, nunca debemos tomar decisiones en base a la altivez, sino a la mansedumbre. En Gálatas capítulo 6 y versículo 1 dice que podemos entender, mejor dicho, que la mansedumbre ayuda a restaurar a las personas, ayuda a levantar a otros. Hermanos, dice Gálatas 6:1, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. O sea, la mansedumbre nos ayudará a restaurar a otros, a tenderle la mano al que se equivocó, a tenderle la mano al que cayó, a ayudarle en vez de criticarlo, en vez de echarle tierra encima, en vez de juzgarlo, en vez de acusarlo, ayudarle a levantar. Dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en una falta, ustedes los espirituales, pues vayan y restáurenlo con espíritu de mansedumbre. No sea que tú también seas tentado. La mansedumbre nos coloca en la proporción correcta del equilibrio espiritual. La mansedumbre, hermanos, es tan hermosa que por si fuera poco, aparte de lo que hemos visto, nos hace la vida llevadera entre nosotros. Escuche Efesios 4, 1 y 2. Efesios 4, 1 y 2. Dice, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Qué bueno sería que todos los hermanos fuésemos lo suficientemente mansos para sobrellevar con paciencia las debilidades de los unos y los otros. En vez de considerarnos superiores, en vez de considerarnos más capaces o más preparados o más dignos o más colocados en niveles de posición, podamos ver a los demás hermanos con espíritu de mansedumbre, soportando soportándonos, sobrellevándonos los unos a los otros. Colosenses añade, Colosenses 3, 12 y 13, dice: vestíos pues, Colosenses 3, 12, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Pero dice, vestíos de mansedumbre. Sin mansedumbre vamos a estar criticando, vamos a estarnos comiendo unos a otros, vamos a estarnos señalando, vamos a estarnos acusando, vamos a estar fallando. La mansedumbre es la gran herramienta que nos capacita para vivir mejor la vida cristiana. En Santiago capítulo 1, versículo 21, para terminar. Santiago capítulo 1, versículo 21. Santiago 1, 21. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Por si fuera poco, la mansedumbre nos hace ser sensibles a la palabra de Dios. ¿Cuántas veces uno de pastor se sienta allí para escuchar la predicación de uno nuevo, haciendo pininos, como decimos comúnmente, en la predicación? Un joven. Uno de pastor de experiencia tiene la tendencia a tijerear, como decimos. Está fallando en esto, debió hacerlo así. ¿Qué no le enseñaron? Debería haber visto. Tal versículo se le hubiera ocurrido. De esa manera, la palabra de Dios no es sembrada en el corazón del orgulloso. Mucho mejor es ser manso y decir, ese joven tan inexperto como es, está predicando la palabra de Dios. Y yo voy a recibir algo de él. Recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. La mansedumbre nos capacita para ser más sensibles a la palabra del Señor. La mansedumbre, hermanos, es aquella herramienta que identifica a los siervos de Dios. 1 Timoteo 6:11 dice: mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Tú como hombre de Dios, sigue, busca, persigue, va detrás de, busca, procura la mansedumbre. 2 Timoteo 2:24 dice: porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Mis amados hermanos, si Dios va a usar a cada uno de nosotros en alguna área de nuestra vida, será porque hemos dispuesto la mansedumbre en nuestra virtud, en nuestro carácter. Si Dios habrá de usar a nuestros hijos, será porque ellos han aprendido no a ser orgullosos, sino mansos. No vengativos y groseros, sino mansos. Sus hijos van a ir a la escuela, hermanos, dentro de pocas semanas. Enséñelos a aceptar con mansedumbre las cargas, las tareas y aún las injusticias que acaso lleguen a vivir. Si usted en el desarrollo de su vida cristiana tiene deseos de vengarse, tiene malos vecinos, tiene oportunidad de hacer demandas y todo ese tipo de cosas, y usted tiene la justicia en su mano todavía, hay una herramienta que le puede llevar a niveles mucho más superiores, y eso es la mansedumbre. La mansedumbre hace que la justicia de Dios se manifieste algún día. Dios despierta su ira para salvar a los mansos. Si por la mansedumbre alguien se está aprovechando de ti, Dios te vindica. Buscad mansedumbre. Si el corazón del príncipe se exaltare contra ti, no dejes tu lugar, porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. La mansedumbre, hermanos, es algo que vale la pena buscar. No seamos vengativos ni groseros, porque solo con mansedumbre vamos a parecernos un poco más a nuestro Señor Jesucristo. Y ese es el propósito del Espíritu Santo en nosotros, hacernos más semejantes al Señor Jesucristo. Busque cosas hermosas en la vida, busque las cosas de arriba, y una de ellas es la mansedumbre. Aprenda a agachar la cabeza con humildad, aunque sea superior en conocimientos, en técnicas, en profesión, en edad, en lo que sea. Si hay alguien más pequeño que usted, en alguna medida, eche mano de la mansedumbre. Y así vamos a hacer lo que el Señor nos dice, nunca considerarnos superiores los unos a los otros. Que en el desarrollo de la práctica de la vida cristiana, hermanos, echemos mano de aquellas herramientas que Dios nos dio. Y una de ellas, la mansedumbre. Amén. Puestos de pie, vamos a terminar. Vamos a orar, hermanos. Vamos a orar. Señor, ¿cuántas veces hemos tenido, Dios mío, ganas de criticar, de señalar, de acusar? A mí me pasa. Pero, Señor, yo quiero ser manso. Quiero usar sabiduría para llevar a cabo el liderazgo que tú me has dado tan hermoso. Concédeme siempre ser manso y humilde de corazón. Pero al enseñar, Señor, tu palabra, no solamente yo quiero aprender eso, yo quiero que todos mis hermanos lo aprendamos. Los maestros, los padres, aún los niños, los jóvenes, que de pronto se dan cuenta que son más inteligentes que otros, que tienen mejores oportunidades que otros. Aún como cristianos, Señor, vemos con desprecio a los que no lo son. Danos esa mansedumbre y ternura de Cristo. Esa mansedumbre que distinguió al gran siervo de Dios, Moisés. Esa mansedumbre de la cual nuestro modelo precioso nos invitó a imitar, Cristo Jesús. Te pido, Señor, que si alguno, por desgracia, nos hemos llenado de altivez o de orgullo, nos vuelvas a la mansedumbre, nos vuelvas a la sensatez y nos hagas personas más semejantes a nuestro Señor. Aplica tu palabra a cada uno, pues todos la necesitamos. Oramos, como siempre, al terminar cada domingo por la noche, por nuestras autoridades, por el señor presidente de la República, por todos los gobernadores, por todos los secretarios de Estado, los presidentes municipales, especialmente por el de nuestra ciudad y nuestro estado aquí. Ellos necesitan sabiduría, Señor. Ellos necesitan sensatez, cordura. Te pedimos por ellos. Para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. No permitas que se cometan injusticias. No permitas, Señor, que las bandas del crimen organizado se sigan desarrollando. Antes, oh Dios, ayuda a las autoridades para que sepan eliminar tanta violencia, tanta inseguridad. Sabemos que el pecado, solamente la sangre de Cristo lo puede limpiar. Pero tú has puesto autoridades para gobernarnos en lo político, en lo social. Señor, nosotros oramos porque tu palabra nos dice que debemos orar por los reyes y los que están en eminencia. Así que oramos por ellos. Y oramos, Señor, por las próximas elecciones federales. Los meses pasan pronto y, Señor, se verán contiendas grandes por la política. Solo te pedimos que pongas en el poder a quien tú has escogido. Que nuestra nación pueda seguir con libertad para predicar a Jesucristo y aún más libertad de la que tenemos. Y no permitas que se cometan abusos e injusticias contra el pueblo de Dios, porque hay mucha gente que salvar. Danos un presidente que tenga temor de Dios en su corazón. Un presidente que sepa respetar la Biblia, que crea en el Dios que gobierna, aquel que hace inclinar el corazón de los reyes. Ese Dios soberano que nos dice en su palabra, bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. Oh, hay tanta ignorancia, tanta idolatría, tanta oscuridad en nuestro país. Ayúdanos, Señor, envía siervos tuyos por todo lo largo y ancho de nuestro país. Y oramos por los que predican, Señor. Hay misioneros extranjeros y nacionales, ellos y sus familias, en rincones, en selvas, en montañas, en valles, en desiertos, luchando, sufriendo algunos de ellos. Está con ellos y dales el poder para predicar. Y gracias, Señor, porque te tenemos a ti en nuestro Dios soberano y eterno, en quien tenemos nuestra completa confianza. Ayúdanos, Señor. Queremos ser siempre sinceros y honestos como cristianos, miembros de una sociedad que te busca, que te pone como ejemplo. Dios, te pido también por el pueblo judío. Tu palabra nos dice, orad por la paz en Jerusalén. Una nación, Señor, tan perseguida, que una vez dijeron ante el Salvador, el Mesías prometido, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Un pueblo que te ha rechazado cuando tú lo escogiste para que salvación fuese para ellos primeramente y después al griego, pero que ahora te desconocen. Oramos por la paz en Jerusalén. Oramos, oh Dios, por la salvación del pueblo del pueblo de Israel. Y así, Señor, pues oramos por todos los que sufren, por nuestros enfermos, por todos aquellos que padecen, aquellos que claman y gimen a ti día y noche. Pedimos tu bendición sobre el campamento que iniciamos mañana y pedimos encarecidamente tu bendición sobre los trabajos de construcción. Que tú, oh Dios, multipliques, proveas y añadas según tus riquezas en gloria. Confiadamente oramos estas cosas en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Señor les bendiga, hermanos.